Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, muy bien, ¿y tú? También, ¿y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Creo que anda enfiestado todavía. Y buenas noches, Pato, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues ya estamos regresando desde el año pasado que no estábamos aquí. Desde el año pasado, ¿no? Sí. Entonces ya estamos iniciando un nuevo año. Esperemos que todos ustedes hayan pasado un excelente fin de año y que tengan mucha energía, muchas ganas de comenzar pues este nuevo mes, esta nueva semanita también. Y pues que continúen escuchando los programas de Venus versus Marte con el Lobito. ¡Au! Y bueno, pues cada año trae cosas nuevas, ¿verdad? Desde un mes y desde las semanas nuevamente. O de los días ahí. Climas. Sí, el caso es de que hay puras cosas nuevas. Y por esa razón es que vamos a tomar un tema que va relacionado con los cambios. El tema del día de hoy es... aceptación a los cambios. Y bueno, hoy vamos... hoy vamos a hablar sobre este temita que yo creo que no a muchos pues nos gustan los cambios, o tal vez pensamos que un cambio puede ser no muy positivo. Yo no me cambio muy seguido los calcetines, ¿eso cuenta? Ah, ¿eso huele? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Mientras no sean los calzones. O sea, eso sí me los cambio. Tiene, ¿no? Tengo que... Y bueno, pues... los deja en las casas de las Lobitas. O sea, no se los cambia. No sé quién me los... los compra. Sí. No es por querer, es por tener. Bueno, pues... vamos a empezar con este tema. Y recuerden que ustedes, si quieren participar, nos pueden escribir a través de la página... www.sexyloveradio.com. Así es, ahí es donde nos pueden ustedes escribir, o a través de Facebook, que también nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. Y pues escríbanos también qué es lo que ustedes les cuesta más trabajo al momento de presentarse algún cambio en su vida, ya sea laboral, ya sea la familia. Hay mucha gente que está muy emocionada por ser padres y de repente cuando ya son padres es un cambio de 360 grados. Entonces dicen, híjole, se me ha hecho difícil y esto me ha ayudado. 360 los deja en el mismo lugar, ¿no? Oh, al 180. Ok. ¿Por qué me tienes que interrumpir? Porque es Marte, es Marte, así es. Pues nada más para que sepas que entonces no cambiaron mucho. Bueno, la idea es esa. Se marearon, tal vez se marearon. Eso era. También si quieren escribirnos y decirnos cómo quieren que cambiemos, especialmente en Marte, nos dicen, ¿no? Pues sí. ¿Tú qué piensas? Y finalmente te llegó tu... Tora. Es de que no podía cambiar. Quería sí, ahí tienen loco al técnico, ¿no? Hasta que le pusieron su Inatora. Y bueno, ¿no se adaptó al cambio? No lo hizo. No se adaptó al cambio. Pero bueno, ya ahí está tu Inatora. Y vamos a hablar, como les decíamos, acerca de la aceptación. En la vida nosotros nos vamos a encontrar con muchas etapas y en unas de esas etapas pues nos vamos a encontrar como un poquito perdidos, ¿no? Porque no aceptamos ciertos cambios, cosas que nosotros no esperábamos, cosas que pasan por desapercibido y de repente hacen un cambio total en nuestras vidas. Y es ahí cuando pues no lo queremos aceptar, queremos regresarnos a ese momento tal vez en el que nos sentíamos, entre comillas, en paz. Yo creo que lo más seguro en la vida es de que va a haber cambios. Siempre. Frase célebre. Lo vi todo enero. Clash. Empezó con las frases. Pero pues sí, es la verdad, ¿no? Sí, pues, o sea, al que no le haya sucedido esto, prepárense porque va a cambiar la vida y los va a encontrar de una forma mejor, probablemente, cuando termine de suceder el cambio, ¿no? Uh-huh. Y pues lo más importante es que cuando surgen cambios en nuestra vida, es aceptar. Tenemos que aceptar de que nosotros no podemos controlar esos cambios. De hecho, nosotros estamos cambiando constantemente. Nuestro organismo cambia constantemente, aunque no nos demos cuenta. De repente dejamos ver a ciertas personas y cuando los vemos pensamos, ¿qué pasó, no? ¿Qué se hizo? Y lo mismo piensan de nosotros. O sea, pasan los años y vamos cambiando. Pasan los días, vamos cambiando. Lobo, ya tienes más de barba. Ya tienes que... Ya córtatela. Estás bien quemado. Y eso que no ha estado en el sol. No sé por qué le dicen, pero es que ya se ve más quemado. Creo que es en sociedad. O sea, quemado en sociedad. Es que no, por ahí me enteré de algo que andaba haciendo el lobito en este... En año este cambio, ¿no? ¿Es del nuevo año, dio sí. Un giro de 180 grados. ¿A dónde lo hizo? En una cama. Wow. Pero es lo que dijo el lobo, yo no sé. Bueno. Sorpresas te da la vida. Pero bueno, para eso siempre se nos recomienda que creamos un plan de acción, todos para mejorar la vida, ¿no? Pero también es bien sabido que el estar utilizando todo ese tipo de planes, todo ese tipo de metas para conseguir tal objetivo, pues lo único que termina causando es un estrés, una ansiedad, ¿no? También por lograr las cosas. Y cuando no se logran esas cosas, cuando no hay también esos cambios, pues no los aceptamos. Y cuando hay cambios que son diferentes a lo que nosotros queremos, también nos molestamos. Así pasa, o sea, es la... Eternamente el humano va a estar insatisfecho, al menos de que llegue a un nivel espiritual más elevado y que se sienta completo donde está y como está. Y entonces pues es obvio que vas a estar buscando algo. Generalmente cuando estás a gusto donde estás, siempre vas a empezar a buscarle, es que podría estar mejor así y asá, y me gustaría tener una compañera que fuera así y asá, y me gustaría irme de viaje aquí y acá. O sea, siempre va a haber algo que te hace falta, ¿no? Sí, y lo más importante, estamos iniciando un nuevo año, entonces vienen muchos cambios en nuestras vidas y también nuestra mente está cambiando, quiere lograr cosas que el año pasado no se lograron, quieren pues tener un, no sé, nuevas formas de ver la vida, nuevas experiencias, y entonces vamos a tal vez a ponernos un poco de estrés. Y lo importante es que no nos pongamos estrés. Hay cosas que no van a cambiar. De repente tú piensas tal vez que en un mes deberías estar ganando el doble de lo que estás ganando. Y si alguien te está pagando, obviamente tu jefe, al menos a que te haya prometido que te iba a pagar el doble, pues se puede dar ese cambio. Pero si no, entonces si no te pagan el doble y estás esperando un cambio así como drástico, pues puede llegar a molestarte y a sentirte insatisfecho con tu trabajo y con tu vida. Exactamente, lo más chistoso es que si te dan la oportunidad de dejar tu trabajo, entonces vas a extrañar lo que estabas haciendo, porque pues obviamente no vas a encontrar inmediatamente el trabajo que te pague lo doble. Pero bueno, hay gente que sí lo consigue, hay gente que hace la transición de un lugar al otro y salen sin que les afecte. Mi jefe siempre decía de que si no estás como que sufriendo o teniendo estrés, así de que no estás, que estás muy tranquilo, nunca vas a crecer, de que no estás creciendo, de que no estás creciendo de cierta forma. Sí. Y es difícil aceptar eso de que el hecho de que tienes que el hecho de que el mejorar o algunas veces el estar haciendo esos cambios como que es medio frustrante, pero en sí ayuda. Hay que aceptar esos cambios, hay que mejorar, hay que hacer un poquito más tener más pasión en la vida, ¿no? ¿Qué tipo de cambio te está pidiendo el jefe? O sea, ¿que cambies tú? ¿Es gay? No, ¿verdad? Esperemos que no sea gay, porque no, esto de que más pasión que hacer es lo que te va a gustar. No, lo que estoy diciendo es de que supongamos en un trabajo y nada más pasan los años y estás haciendo el mismo trabajo sin hacerlo con alegría o con pasión. Entonces hay que echarle más ganas, hay que encontrar si el trabajo que es en el que estás no te apasiona o no te satisface, entonces trata de mejorar, trata de buscar algo más, es lo que estoy diciendo. Busca algo que te apasione. Vete a jugar al Real Madrid o al Barcelona. Sí, gana los millones de euros y San Camaleón. Como Cristiano Ronaldo y ya le hiciste. ¿Cómo? Pero bueno, también es muy importante que si ahorita estamos viviendo algo que es muy distinto a lo que tú esperas y siempre vas a estar en tu mente, no debería estar haciendo esto, no debería estar viviendo esto, lo único que hace es que nuestro organismo también lo resienta. El momento de que estás rechazando esta experiencia, vas a gastar tu energía inútilmente, te vas a estar dañando también tu salud. Entonces, si ya ahorita estás en un trabajo, si ya ahorita estás en una casa, si ahorita estás en una relación, lo único que te queda por este momento es aceptarlo. Y si tu respuesta ante la situación que no te está gustando es dejar todo por la borda y decir, ok, dejo todo y empiezo nuevo, pues también es importante que lo aceptes. Aceptes ese cambio o te aceptes con lo que ya estás viviendo. Sí, más importante, el aceptar un cambio no significa conformarse con lo que uno está viviendo. Todos tenemos sueños y todos queremos realizar esos sueños. Y poco a poco se da la transformación. Nunca sabemos por dónde llegarán, pero se llegan estas oportunidades que te trae el universo como que orquestadas, ¿no? Sí, y es muy importante. Hay muchos filósofos, ¿no?, que nos dicen que cada cambio es un aprendizaje, y es cierto, ¿no? Cosas que antes no las veíamos pues favorables, empiezan a verse pues de una manera que antes no podías. O sea, empiezas a encontrar detalles que te hacen ser mejor persona o tal vez, ¿no?, ayudar a otras personas. Sí, es como se llama. Es algunas veces difícil el aceptar los cambios, pero es muy importante el enfrentarlos, el estar consciente de que la vida pues está lleno de ellos. ¿Y qué cambio has hecho últimamente, Lobo? Aparte de los calcetines y los calzones, perdón. Yo he estado tratando de mejorar en mi trabajo, créelo o no. No se nota, pero sí lo estoy haciendo. Ok, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora. ¿Qué está pensando? Tora. Y ya quería decir Tora tan. Thank you.

si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora. ¿Ahorita? 7:23 p.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando acerca de la aceptación de los cambios. Ya estamos a un nuevo año, gracias a Dios. Y pues con ello vienen nuevos cambios, valga la redundancia, ¿no? Pero ahorita estaba diciendo algo muy interesante, Marte y el lobo, sobre los cambios que a ustedes les ha tocado experimentar, ¿no? En el transcurso de su corta vida. Wow. Ustedes han viajado, han conocido a más gente, claro, por la edad también, ¿no? Oh. Y el pato, pues, dice, ¿cómo? ¡Liga! ¿Cómo? Ese pato más viejo ahí. A medida que pasan los años nos hacemos más sabios, no más viejos. Seguimos siendo jóvenes, pero más sabios. El corazón es el que se arruga, ¿cómo? La nueva... Pero la piel... El nuevo dicho de... Es al revés. Eso me pasa por no pensarlo. Ah, bueno, ya me conocen que no me salen los dichos. Pero, pues la idea era esa. No se rían, vamos a seguir hablando de este... De los cambios. Sí, hay que aceptar, ¿no? Que no me salen los dichos. Que no. Por más de que lo intento, tengo que decirlos mal, tengo que combinarlos. Voltearlos. Bueno, pero eso puede cambiar. Algún día te pueden salir. Algún día, y cuando me salen voy a pensar que no me salieron. Pero bueno, lo importante es que acepto, ¿no? Que no me salen. Que no me salen los dichos, y ese es el punto, no de los dichos, sino que en la vida, ¿no? Los cambios que estamos viviendo son por algo, aunque ahorita suene a cliché, ¿no? De que dices tú, no, pues ahorita no estás viendo los resultados, pero en un futuro los vas a ver. Pero lo más importante es que aceptemos ahorita, en este momento, si estamos viviendo algo, que estamos pues en desacuerdo, que estamos enojados, que estamos tristes, que estamos rechazándolo porque no nos gusta, entonces hay que darle vuelta a la tortilla, ¿no? Y decir, ok, tal vez no me gusta, pero acepto que lo estoy viviendo para obtener algún aprendizaje. Tal vez ahorita no estoy aprendiendo porque mi mente me está diciendo muchas cosas que me alejan, ¿no? De ese gran aprendizaje que la vida me está dando. Y entonces lo más importante es que aceptes el día de hoy ese cambio que está sucediendo en tu vida. Llámese en la pareja, llámese profesional, llámese social, llámese material. Yo creo que algo muy importante es de que nosotros podemos crear nuestro propio camino, ¿no? De que mucha gente como que dice, no, es de que mi vida es así, o yo soy así, nunca voy a poder cambiar, no puedo... mejorar, y siempre tenemos la oportunidad de cambiar y mejorar, eso es lo más importante, y eso nos puede ayudar a exactamente a mejorar y a aceptar más los cambios. Así es. Otra cosa, pues, es obviamente el propósito de cualquier aprendizaje es llegar a ser feliz algún día con nuestras vidas. Entonces, para ser claros con el universo, lo que ¿qué es lo que quieres? Pues no tengas diferentes sentidos en tu mente. Si quieres lograr algo, ten ese objetivo claro en la mente, e independientemente de lo que esté pasando ahorita, poco a poco se irán dando los cambios también para que en esa dirección vaya tu vida. Así. Desde hace, bueno, ya cerca de 200 años, por lo menos más de 150 años, una nueva ciencia, la metafísica, nos enseñaba que en el universo de Dios todo es transformación y cambio permanentemente. Y bueno, y la experiencia humana también es un poco así, ¿no? Porque uno no piensa lo mismo a los 20 que a los 40, que a los 50, va creciendo, va madurando, va experimentando nuevas cosas, va cambiando su manera de pensar, su forma de sentir. Las relaciones también van cambiando. Me gusta mucho una historia que... refleja la vida como un viaje en tren donde compartimos ciertos momentos con cierta gente, después esa gente se baja, después seguimos viaje con otra gente, nos bajamos nosotros. Bueno, así es un poco la vida, ¿no? A medida que vamos enfocándonos en distintos intereses, nuevas cosas, vamos obviamente cambiando también nuestro ámbito, ¿no?, con nuestro contexto. Pero una cosa que me parece importante es que lo que muchas veces no nos permite desarrollar todo nuestro potencial para alcanzar lo que realmente queremos es que precisamente no trabajamos ese aspecto de la aceptación. Generalmente cuando tenemos una situación de conflicto que nos produce tristeza, angustia o que no la queremos, la rechazamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar, rechazando, resistiéndonos a lo que a esa experiencia que estamos viviendo, no logramos sino afianzarla. La manera de cambiarla es enfocándonos en lo que queremos lograr y aceptando ese momento como una experiencia que nos deja un aprendizaje. Ok, muy interesante lo que acaba de decir también, ¿no, Patricio? Y se me hace muy cierto, ¿no? Nuestra vida es como el viaje de un tren. Y en el tren se suben y se bajan muchas personas y en nuestra vida, pues así como aparecen también diferentes personas, también aparecen diferentes cambios, que hasta que no lleguemos a la última parada, pues tal vez nos va a tocar ver todos esos cambios que nos tocó vivir y por qué. Y bueno, también Marte, tú nos decías una frase que va de acuerdo a este tema. Sí, bueno, la frase dice: no podemos cambiar nada hasta que nosotros lo aceptamos. La condena no libera, oprime. Y es de Carl Gustav Jung, que era un psicoanalista alemán o austriaco, no me acuerdo muy bien, pero es el fundador de una de las escuelas de psicología más importantes. Sí, la aceptación no quiere decir necesariamente que uno está conforme con la situación. La aceptación es entender que hay un propósito más grande, ¿no es cierto?, los que creemos en Dios o los que creemos en una fuerza superior, hay un propósito más grande para que vivamos esa experiencia. La buena noticia es que, como somos seres creadores, con nuestra mente, con nuestro pensamiento, obviamente alineado con nuestra actitud y trabajando nuestras emociones, podemos alinearnos en lo que queremos lograr diferente a lo que estamos viviendo. Pero el renegar o el resistirse no es precisamente una vibración, una actitud que nos va a ayudar, sino el aceptarla y ser agradecido con la enseñanza que nos deja ese momento, aunque no nos resulte confortable. Ok. Sí, siempre nuestra vida puede mejorar, siempre si lo tomamos como un paseo. El primer paso siempre sería aceptar, y eso te pone en movimiento a ver los cambios que se están dando, a ver el aquí y el ahora, y estar apreciando lo que estamos viviendo, y obviamente recibir la educación, que tienes que aprender de cada situación. También te ayuda a mantener la esperanza, ¿no?, de que puede ser mejor como vaya pasando este paseo, mientras vayas avanzando, ¿no? Yo creo que hay más cierta gente de que piensa de que uno toma una decisión y esa decisión ya es hecho. Así ya no puede cambiar su mente, ya no quiere, así que no es bueno estar cambiando de forma de pensar. De que es bueno tener la mente fija y centrarse y ya. Pero no es cierto, así el hecho de estar de ser un poco más flexibles y saber de que aprender de los errores y de los cambios y mejorar, tratar de hacer mejor cada vez de que hagas los errores y aprender de esos, eso te ayuda. Y el hecho de que ¿cómo se llama?, de que cambies de parecer no es de que esté malo, sino de que simplemente ves de que hay otras formas de hacer las cosas. Sí, aparte es muy importante cuando nosotros estamos iniciando un cambio, ya se dio y dices tú, bueno, ya cambió esto y ahora pues tengo que seguir adelante. Entonces empezamos a recapacitar o a recapitular nuestra vida, las cosas que hemos hecho, y empezamos a analizarlas y decir, bueno, es que tal vez aquí lo hubiera hecho de esta otra manera y me hubiera ido mejor. Entonces, si tú vas a recapitular toda tu experiencia o parte de tu experiencia con respecto al cambio que estás viviendo, lo importante ahí es que no lo rechaces, no que te recrimines, no te culpes por lo que ya hiciste. Siéntete pues agradecido con lo que ya hiciste, sea bueno o malo, como lo hayas calificado. Acéptalo, no lo rechaces, porque el momento en que tú rechazas de que, ay no, me da esta pena recordar lo que hice, ay no, me da esta vergüenza, o no sé, desesperación, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera, porque entonces sí, el cambio que estás viviendo no se está viendo como un aprendizaje, sino que lo estás nada más recapitulando, lo estás reproduciendo una y otra vez, y eso pues no te está llevando a vivir este momento, a aprender de ese cambio que tú estás viviendo. Y además el punto es que el universo nos responde con la vibración que emitimos, y si nosotros nos enfocamos en aspectos negativos, vamos a tener más experiencias de ese tipo de vibración, porque es lo que estamos emitiendo. Por eso es importante que nos enfoquemos en aspectos positivos y lo que realmente queremos lograr. Sí, algunas veces es difícil porque creemos de que el hecho de que algunas veces hacemos chistes o tratamos de como que encajar con ciertas personas, ese tipo de actitud no es tan positiva algunas veces, así somos sarcásticos porque algunas veces la gente nos acepta más de esa forma, pero es ser sarcástico muchas veces no es positivo. Entonces el que tengamos que buscar otra forma de que la gente nos acepte, de comunicarnos y de mejorar esa relación, va a ser difícil, pero podemos salir adelante, ¿no? Podemos cambiar y mejorar, ¿no? Así es. Sí, y vos fíjate que ese tipo de actitudes como ser sarcástico o bromear demasiado a alguien, ¿no?, responde a un defecto muy marcado que tenemos los seres humanos, y es que nos cuesta aceptar experiencias que van fuera de lo que es nuestra experiencia, nuestro entendimiento. Lo que no entendemos, no comprendemos o no experimentamos es como que lo descartamos. Y no entendemos que en realidad cada experiencia es única, cada vida es única y tan valiosa como la nuestra, y que debemos aceptar, ¿no es cierto?, la experiencia, la visión de otras personas, aunque no mucho no entendamos o discrepe de la nuestra. Yo creo que como estamos diciendo en el otro programa, de que nuestra personalidad, algunas veces decimos, nosotros somos así, y ¿cómo se llama? Nos sentimos seguros y que tranquilos el vivir de cierta forma, pero algunas veces hay que empujar los límites, ¿no? Así como tirarse de un avión. Sí, ya se tiró. Meterse al champán room. Sí, así vivir la vida, así aceptar los cambios, así. Algunas veces loca. El hecho de que tú tienes planes y los planes no te salen, no, eso no significa de que hiciste algo mal o de que tienes que vivir la vida triste porque no salieron ese tipo de cosas. Al contrario, tal vez ese cambio te lleve a algo bueno. Si supongamos, año nuevo, yo según esto me iba a juntar con unos amigos y nos los ibas a pasar de antro en antro, y al final de cuentas no me pude juntar con ellos y me la pasé con desconocidos, con unas lobitas ahí nuevas. ¿Cómo? Aceptó el cambio, la bienvenida. Y dice, ok, acepto, vengan para acá, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora. Pasado. No voy a Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:41 de la noche... ...y estás escuchando tu programa... ...Venus versus Marte... ...con el pato... ...estamos ahora hablando sobre... ...aceptación a los cambios... ...estamos hablando sobre los pasos... ...y por qué la aceptación es primero... ...era en lo que nos quedamos... ...y pues básicamente lo que estamos diciendo... ...es que aceptar algo... ...probablemente es lo primero que tienes que hacer... ...porque generalmente detrás... De cada problema que tú piensas que te está ocurriendo, hay la semilla de una oportunidad. Pero si nosotros no detenemos a aceptarnos, a aceptar el problema y aceptar la situación tal como es, pues no vamos a poder ver qué hay detrás de eso, ¿no? O sea, qué es lo que está tratando de enseñarnos la vida. con lo que está sucediendo. Sí, llega a pasar con mucha gente que de repente dices, ¿cómo este güey no se da cuenta lo que está diciendo? Sí, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no mejora? Sí, ¿por qué es tan negativo? Entonces, algunas veces nosotros nos damos cuenta de que somos de cierta forma o hacemos errores, una cosa así, pero si en realidad vemos esos errores y no cambiamos, pues no vamos a mejorar, ¿no? Así es. Tú también, Pato, decías algo antes. No, yo decía que la aceptación tiene, para mi modo de ver, dos aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, es el hecho de entender que la situación tal cual la estamos viviendo, en principio la hemos creado nosotros, consciente o inconscientemente, porque todas las experiencias que vivimos, de alguna manera las creamos con nuestra actitud, con nuestra emoción, con nuestro pensamiento. Si no nos gusta, la aceptación significa aceptar que hay un propósito mayor al que entendemos para crecer, madurar y sacar provecho de esas experiencias, ¿no? Aunque no nos guste. Y aparte está el tema de, como decía, de las vibraciones, ¿no? Que si rechazamos lo que estamos viviendo o nos resistimos, eso genera un nivel vibratorio bajo. En cambio, si somos agradecidos con la experiencia, aunque no nos sentimos confortables, pero le decimos, bueno, Padre Dios, gracias por esta experiencia que sé que me va a ayudar a descubrir un aprendizaje nuevo, y nos enfocamos hacia dónde queremos verdaderamente llevar nuestra vida y nuestra dirección, es precisamente el camino que nos va a permitir desarrollarlo. Porque si nos enfocamos en lo que no nos gusta, siempre permanentemente vamos a crear situaciones de ese tipo, que no, el enfoque en las cosas que no nos gusta. Así es. Bueno, y cuando aceptamos los cambios, lo importante de esto es que uno se engancha a la vida, y en lugar de ir peleando contra lo que está sucediendo, uno es ir aceptando eso y experimentar otras emociones, recuperar cierto control, y pues básicamente es no quedarnos anclados en lo que ya pasó, tampoco limitándonos a sentir ciertas emociones que no ayudan, por ejemplo el enojo o la tristeza, y simplemente seguir hacia adelante, ¿no? Que es el objetivo principal de cualquier aceptación, de cualquier cambio, es el seguir con la vida como la conocemos. Y bueno, ¿cómo podemos promover y desarrollar la aceptación? ¿Qué es lo que podemos hacer para tener aceptación? Dígame, maestro. No, incluso ese era el otro aspecto que yo quería marcar también, ¿no? Ver lo que estamos viendo como un paso alternativo. Por ejemplo, un trabajo, ¿no? Si estamos en un trabajo que no nos gusta, no estar con la actitud de renegar o protestar o quejarse porque tenemos, sino tomarlo como una oportunidad en donde podemos ganar nuestro sustento a través de ese trabajo que, aunque no nos gusta, nos permite cubrir nuestras necesidades básicas para afrontar como paso alternativo el futuro que sí estamos vislumbrando y trabajando, ¿no? Entonces, ser agradecido con esos pasos alternativos también. ¿Estás hablando de los dueños de la radio o es de...? No, estoy hablando de situaciones que a lo mejor en el momento no nos son demasiado confortables, pero que son pasos que nos permiten... Cuidado, porque están escuchando, ¿eh? Están escuchando. No me refería a eso. No la luces ahí, chichín. No me refería a eso precisamente. Me refería a aspectos que nos pueden dar, digamos, la visión de... Es decir, si vos tenés que subir un edificio de 10 pisos, tenés que pasar por segundo, tercer, cuarto, quinto piso. Lo que querés es llegar al décimo piso. Pero tenés que ser agradecido por los pasos intermedios. Okay. Y bueno, también ahorita está muy interesante lo que dices, Pato. Y algunas formas también de desarrollar, pues, la aceptación, porque no todos queremos aceptar un cambio. Y es muy importante seguir algunos pasos, como el autoconocimiento que decías ahorita, Marte. Es muy importante, pues, desarrollar ese profundo y sincero conocimiento sobre nosotros mismos. Podemos ponernos a reflexionar, podemos ponernos a meditar, o simplemente ser sinceros, ¿no? Con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo, con lo que hicimos, con lo que no hicimos. Sí, no autoengañarnos, ¿no? O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, bueno, hay que abrir los ojos y hay que ser sinceros con lo que estamos viviendo. También otra forma de aceptar las cosas es darse tiempo. O sea, obviamente alguien puede resultar afectado por un cambio y es normal tomar un poco de tiempo, ser realista pero ver las cosas de una forma positiva hacia el futuro o en el mismo presente, ¿no? De decir, bueno, ahorita tal vez me desengancho un poquito de lo que sucedió, me voy a poner bien sobre lo que estoy viviendo y para adelante después de eso. Sí, y aprender a manejar todas esas situaciones que nos producen emociones desagradables, como la ira, como el coraje, como la tristeza. Ahorita decía Pato, ¿no?, que hay que ser agradecidos, y en esto se incluye un paso para desarrollar la aceptación, porque si no somos agradecidos con lo que estamos teniendo, estamos rechazando nuestra vida, estamos rechazando nuestra existencia, y es como decirle, okay, no quiero vivir esto, pero me toca vivirlo. Entonces, ¿qué ganamos con eso si no estamos agradeciendo las cosas buenas, las personas que están a nuestro alrededor, el trabajo? O sea, si quieres hacer una balanza, pues que tu balanza pese más por las cosas bonitas que tienes. Sí, hay veces de que de repente en el trabajo pensamos de que hay otros trabajos mejores, o hay otros, ¿cómo se llama?, de que nos van a pagar más, o que la gente es más agradable, y de repente cambiamos de trabajo y vemos de que el que teníamos estaba súper bien, ¿no?, que el que nos toca ahora está súper peor y todo eso. Entonces algunas veces sí es difícil el estar en un trabajo, el pasarse las horas, y algunas veces hay gente que no te gusta y una cosa así. Pero yo creo que lo importante en esos aspectos es de que tienes que entonces crecer en cierta forma para que te valoren en ese trabajo, o puedas encontrar una posición mejor a la que tú vayas a disfrutar, ¿no? Sí, en eso que dijiste, que te valoren, o sea, la primera persona que se debe valorar es uno mismo. Nunca te debes de dejar calificar por lo que otras personas digan, porque entonces siempre vas a estar luchando por querer agradarles, por querer ser una persona que tal vez no eres. No, no estoy diciendo de que cambies por agradecer, para que te agraden, sino de que el hecho de que puedas mejorar en tu trabajo porque la gente te acepta más, puede pasar, así de que... No estoy de acuerdo con eso. Desgraciadamente nuestro mundo está como está, precisamente porque buscamos aceptación donde no tenemos que buscarla. La aceptación la tenemos que buscar en Dios y seguir nuestro propósito, nuestro destino. La gente siempre va a hablar, para bien o para mal, siempre va a hablar. Y si no forma parte de su experiencia o de cómo cree que deben ser las cosas, te va a criticar. Pero eso no nos tiene que importar. Cada uno tiene que seguir la intuición y los designios de su corazón. Ok, sí. Y entonces otra forma de aceptar el cambio es levantar la tolerancia a la frustración. Obviamente hay gente que se frustra muy fácilmente y lo demuestra de una forma agresiva, o tal vez buscando ser víctima de cualquier situación. También puede uno ajustar sus expectativas con respecto a la realidad que se está viviendo, porque no hay de otra, ¿no? O sea, realmente nada más puedes ser feliz en el presente. Entonces deja de imaginarte que para ser feliz vas a ser feliz en otro momento, porque no va a existir ese momento. Tienes que tomar el día de hoy y ser feliz. Obviamente, ¿cómo puede ser uno feliz? Pues siendo más paciente, teniendo una actitud tolerante, bajándole a la autoexigencia que a veces tenemos nosotros mismos, y esa rigidez mental de que esta es mi meta y esto es lo que tengo que seguir y esto se tiene que dar y en este momento, porque todo eso te va a causar frustración. Aparte, como hemos aprendido en otro libro, practicar el perdón, ¿no? Es lo fundamental. El primer paso después, bueno, de la aceptación, es básicamente perdonar a todo lo que tú piensas que no está como tú piensas que debería de ser, o a la persona que no te dirigió el saludo, o a la persona que le tienes alguna rencilla. Dejar eso, perdonar eso. También perdonar la situación, perdonar lo que sientes de ti mismo, ¿no? O sea, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Pues sí, con eso que decís estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que se mezcla muchas veces lo que es la felicidad con el logro de metas, y en realidad son dos cosas totalmente diferentes. La felicidad es un estado de relación interna con uno mismo y con Dios, que no tiene que ver con el logro de metas. Tiene que ver con la aceptación de los procesos que uno va viviendo, del disfrutar de la vida, del disfrutar de todo lo que Dios pone alrededor de uno, de las relaciones, de los lugares, de todo. ¿no? Como un regalo de Dios. Es ser feliz, es la aceptación de la vida como tal, como con toda su riqueza, con sus obstáculos, con sus dificultades y con sus cosas hermosas también. Lo de trabajar las metas es otra cosa totalmente diferente. Como vos bien decís, no se puede decir voy a ser feliz cuando logre las metas, porque si no sos feliz ahora, siempre vas a estar enfocándote en las cosas que te faltan. Lo de trabajar los sueños y metas tiene que ver con un propósito mayor, más grande, de crecimiento, de madurez, pero que no implica que tenés que esperar para ser feliz. La felicidad es hoy. Así es. Y bueno, con estos puntos que acabamos de desglosar, con los que acaban de desglosar, pues esperamos de que todos aprendamos a aceptar los cambios. Yo sé que día con día pues aprendemos muchas cosas, ¿no? La vida nos enseña algo nuevo. A veces son cosas muy bonitas que dices tú, bueno, no lo veo tanto como un aprendizaje, lo veo como un regalo. Pero cuando suceden cosas que no esperamos o enfermedades que no, uno no quiere tener y las tiene, empezamos a rechazarlas, ¿no? Decir, pues este cambio no lo necesito. Llegamos a pensar que no necesitamos esos cambios, pero eso no lo decidimos nosotros, como decía Pato, ¿no? Entonces ya viene, yo creo, en nuestro contrato, ¿no? De vida, ¿no? De decir, ok, tú vas a tener que experimentar esto, ¿lo aceptas o no? Lo acepto. Y ya que estamos aquí, como que estamos rechazando porque simplemente no nos parece lo que estamos viviendo e igualmente hacemos lo mismo con la gente que nos rodea, ¿no? A veces uno nos cae mejor que otros y evitamos a la gente que no nos cae tan bien. Y ahí es donde también tenemos que hacer un cambio, porque la gente que no la aceptamos, que no nos cae tan bien, está reflejando algo que nosotros tenemos, algo tan profundo que la única persona que lo podemos ver reflejado es con esos, ¿no? Con los que no nos gustan. Y tenemos que trabajar en ello, no trabajar con ellos, sino trabajar en ello, de nuestros pensamientos, porque vienen este tipo de emociones. Sí, bueno, recuerden, todos creamos nuestras propias oportunidades. Entonces, para bien o para mal, cada quien ajústese a lo que está viviendo, porque de alguna forma pues uno lo fue creando, y ahora que se presenta pues no podemos decir yo no quería esto como llegó, ¿no? Pues uno básicamente lo va creando a través de sus pensamientos. Entonces, ahora que tiene la oportunidad de crear una nueva situación, créala con buenos pensamientos. Créelo que puedes realizar las cosas que son tus metas o tus sueños. Créalo con pensamientos que ayuden, ¿no? O sea, y no nada más a ti. O sea, otra vez hablando sobre el budismo, ¿no? ¿Quieres terminar de sufrir? ¿Quieres dejar de sufrir? Pues acepta lo que es hoy y no tengas estos sentimientos de querer cosas que son fuera de tu rango, o sea, fuera de, vamos a decir, de lo que vives hoy, y que no hay forma de que lleguen a tu vida sin causarte un daño. Sí, y hay que estar pues muy al pendiente. Tal vez decimos nosotros, sí estoy aceptando todo lo que estoy viviendo, estoy aceptando todos los cambios, y si nos ponemos a analizar hoy en el día, si rechazaste, o sea, te molestaste por el tráfico, estás rechazando esa experiencia de vivir un tráfico, ¿no? Si te molestaste por la comida que te dieron, o sea, que no tenía sabor que tú querías, estás rechazando ese cambio. Si alguien te dijo algo que te molestó y empiezas a discutir, estás rechazando a la persona con la que estás pues teniendo una experiencia de relación, ¿no? Y así nos podemos ir con una lista y dices tú, bueno, pues creo que sí estoy rechazando muchas de las cosas que estoy viviendo, y después me quejo por qué me duelen ciertas cosas o por qué me siento estresado, estresada, enojado, enojada. Entonces, hay que analizar muy bien nuestro día a día, pero para empezar a aceptar cada cambio y vivirlo como un aprendizaje, decir, ok, estoy aquí pues por algo y lo acepto. Y pues aprender de ello, ¿no? Sí, yo creo que la vida está llena de cambios, así nunca vamos a tener una vida estable. Siempre va a haber algo que va a estar cambiando en nosotros, especialmente en nuestro cuerpo, de que luego necesitamos más aspirinas mientras más crecemos, mientras y más más borrachos estemos, y pero el chiste es aprender y vivir la vida. Esto es disfrutarla. Pues sí, ya ves. Es para los que van a los clubs. Lleven aspirinas para cualquier cambio. Para el día siguiente. El chiste de esto es de mantengan aspirinas en su casa. Aprendió muy bien, ¿no? El cambio. Lo acepta en la cama. En la cama con un Bloody Mary para curarse la cruda del día anterior. Así es como el lobo acepta lo que ya cambió. ¡Pato! Y bueno, con esto llegamos al final. ¿Algo más que quieran agregar? ¡Pato! Creo que también es importante aprender a no juzgar con nuestra vara los sentimientos o los sueños, las metas de alguien más, ¿no? En nuestra experiencia, como decía anteriormente, es un error muy humano y muy común el rechazar todo lo que no entendemos o todo lo que escapa a nuestra experiencia, y entender que cada experiencia es única y cada ser tiene su propio derecho a gestar su propio camino, a generar sus propios sueños y a seguir sus propias, con su propia intuición, con las señales que Dios le va dando, su propio destino. Pero si nosotros lo juzgamos por los ojos de la apariencia o de nuestra visión, la mayoría de las cosas no lo vamos a comprender en otros, porque sencillamente para comprender a esa persona tendríamos que estar en sus zapatos y haber vivido todas sus experiencias. O si nos cuestionan a nosotros, esa persona que nos está cuestionando tendría que estar en nuestros zapatos y haber vivido nuestras experiencias. Entonces, por eso es importante que cada uno nos enfoquemos en lo que nosotros mismos queremos lograr, como decía Eric, no solo para nosotros, sino para dar a los demás, pero sin un juicio ni condenación hacia otras experiencias. Ok, pues ahí llegó la conclusión de este tema. ¿Algo que quieras agregar, Lobito? ¡Ay! ¿Marte? No, nada más hay que aceptar, o sea, obviamente, como dice el Pato, ¿no? Pues hay que aceptar a cada quien como es, porque cada uno de nosotros somos perfectos, porque así nos creó Dios. Y cada quien tiene una forma muy particular de ser creado, y cada quien va a seguir siendo esa persona que Dios creó perfectamente. Entonces, pues, o sea, nada más eso, ¿no? O sea, aquí lo que es importante es aceptar los cambios y vivirlos a su máximo potencial, ¿no? Ok. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves. Y les deseamos que pasen un excelente Día de Reyes. Y pues también un feliz año nuevo, ¿no? Porque no nos tocó hasta ahorita el programa. Pero les deseamos que este año pues llegue lleno de bendiciones y que todos los cambios los acepten pues con mucho amor y con mucha paz en sus corazones. Y recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Hasta la próxima. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora.